sufriendo por ti, cielito lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor sin fetre. Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar. Y si tú no me quieres, me voy a morir. Me voy a morir, cielito lindo, me voy a morir. Si tú me olvidas, me voy a morir. Cariño mío, me voy a morir. Vete distinto, un amor peruano, una limeña. Cielito lindo, quiéreme. El día que yo me muera, se acaban los cantadores y del cielo bajarán otros nuevos trovadores. Mira bien, quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Ay, cielito lindo, quiéreme. El día que un cantador me llegue a coger un payo, ese día me muerde un caballo, o dejo de ser quien soy. Oye bien, quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme, ay, cielito lindo, quiéreme. Yo no canto con muchachos, ¿por qué? Porque me falta el respeto. Yo canto con hombre viejo, por si me falta, le meto una galleta. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme, ay, cielito lindo, quiéreme. El porvenir que te espera, las auras te lo dirán, colgado de un framboyán, con toda la lengua fuera sin apio. Quiéreme, ay, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme, ay, cielito lindo, quiéreme, vida mía. Quiéreme, ay, cielito lindo, quiéreme, alma mía. Quiéreme, ay, cielito lindo, quiéreme, cielito lindo.